Info Total, información que cambiará el estado de tu conocimiento para comprender las cosas. Entrada en vigor de los derechos de las audiencias incomoda hasta la Presidencia de la República. ¿Te acuerdas de esas cápsulas informativas de 30 segundos en la televisión que tras finalizar eran seguidas por un comercial alusivo al mismo tema, así como entrevistas pagadas en espacios noticiosos o las telenovelas con publicidad dentro de sus capítulos? Pues todo esto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones intenta combatirlo a través de sus lineamientos generales de los derechos de las audiencias, pero todavía no han entrado en vigor cuando ya han generado gran controversia e incluso han pedido se revoquen. Esta no es información que cura, pero sí una iniciativa bastante interesante del IFT que busca promover la transmisión de contenidos a través de la televisión abierta, de paga y la red pública de manera justa, permitiéndole al usuario saber cuándo se trata de contenido pagado y no. En los últimos meses, el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues ha venido trabajando en iniciativas que fomenten la competencia en el sector de telecomunicaciones en México, al grado que hemos visto el surgimiento de plataformas como Soy Usuario o Me Informo, donde buscan mantener informado a las personas de todo lo que ocurre en el sector, sin olvidar sus comparadores de precios de telefonía móvil y fija para darle el poder a las personas de comparar antes de contratar un servicio. Sin embargo, una de las posturas que tenía pendiente de fijar el IFT eran las referencias a los derechos que tenemos los mexicanos como audiencia de los servicios de televisión y radio en el país. Dicha iniciativa ya ha sido creada y entrará en vigor el próximo 16 de febrero. Pero ha creado tal controversia que tuvo que ser detenida porque incluso la Presidencia de la República, sí, el Senado de la República e incluso algunos sectores de la Iglesia pues se han referido en contra de la misma. Inení Radio, la radio que se forma. Los lineamientos están pensados para regular de manera equitativa el sector de la televisión abierta, televisión de paga y radio pública, planteando los siguientes derechos. El punto más importante que se encuentra en la iniciativa es que se obliga a los concesionarios a diferenciar la información que presentan para que el usuario fácilmente pueda identificar entre el contenido de un programa y aquellos que han sido pagados con fines publicitarios. Así como pedir que se muestre una diferencia entre la opinión del presentador de noticias y la nota informativa, o como lo plantea la ley, que se diferencie en claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, sin olvidar los derechos que tienen los niños de recibir contenidos libres de discriminación, violencia y de acuerdo a su edad, y que no se transmitan contenidos publicitarios en formato periodístico o noticioso, para que al final tengamos la misma calidad de programación en todo momento, aún incluidos los momentos de publicidad. ¿Pero por qué está la controversia? Desafortunadamente, la entrada en vigor de esta iniciativa ha sido postergada hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva pues las controversias constitucionales interpuestas por la Presidencia de la República, quienes han argumentado que el Instituto Federal de Telecomunicaciones viola mandatos constitucionales. Al menos así lo han dicho pues Humberto Castillejo Cervantes, consejero jurídico del Ejecutivo Federal. Esto significaría que los lineamientos dados por el IFT están invadiendo según facultades constitucionales que solo corresponden al Poder Ejecutivo. Por otro lado, según recogió la información del diario El Economista, los representantes de la Iglesia Católica en su editorial Desde la Fe señalaron que el IFT quiere ser un protagonista tras la publicación de estos lineamientos a los que calificó como fruto amargo de la reforma de telecomunicaciones, mientras que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión ha reconocido la prórroga de iniciativa de la presidencia porque a su decir dejaban industria en estado de indefensión. Para algunos analistas, la llegada de esta controversia podría golpear duramente la imagen y atributos de autonomía que tenía asignados el IFT, ya que se ha empezado a limitar al instituto para ejercer sus propias atribuciones, o como Irene Levy, abogada especialista en telecomunicaciones de Observatel, calificó, dice, podrían dejarlo sin efecto. El mismo instituto, así como pudo emitirlos, puede eliminarlos, dejarlos sin efectos y no poner fecha para emitir unos nuevos. Puede modificarlos o abrogarlos, pero jurídicamente hacer todo eso reflejaría que somos una caricatura de país. mostrando que aunque la iniciativa exista, la presión que pueda ejercer en ejercer otros antes el país es mayor que las posturas que puede tomar el IFT, por ahora corresponderá al Tribunal Superior de Justicia determinar el camino de los lineamientos generales de los derechos de la audiencia. Y es que la Iglesia está un poco opuesto a esta situación, puesto que canales católicos entonces también serían censurados, alegando que en los programas hay discriminación. Esperamos al fin que todo sea favorable a los usuarios. Ineni Radio, la radio que se forma.